Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Cada vez que saludo así, recuerdo a Jesús que dice: cuando entren a una casa, digan primero la paz en esta casa. Y por eso yo me acostumbré a saludar siempre así, porque sé que ustedes me están permitiendo entrar a su casa. Gracias por decírmelo cuando estamos en las reuniones en vivo. Hermano, nosotros te oímos todos los domingos, nosotros te oímos con toda la familia. Gracias. Y hoy voy a hablar de un tema que nos interesa a todos, los que están casados, los que están viudos, los que están solteros, los profesionales, las amas de casa, todos. ¿Y cuál es ese tema? El Señor nos llama a ser santos. Ser santo es alcanzar una vida en plenitud. Cuando Jesús nos puso esa meta, que parece inalcanzable, nos la dijo con las palabras que están en San Mateo, capítulo 5, versículo 48. San Mateo 5, 48. Ustedes, pues, sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. Palabra de Dios. ¡Qué meta! Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Él quiere que reflejemos su gloria. Eso es un eco al llamado que ya Dios le había hecho a su pueblo desde el Antiguo Testamento en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, 44. Porque yo soy Yahvé, su Dios. Santifíquense, sean santos, pues yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios nos ha creado para la plenitud. No podemos conformarnos con vivir una vida mediocre, una vida apagada, y con esa excusa: es que yo soy un ser humano, usted sabe que yo soy de... usted es imagen de Dios. Y el Papa Francisco acaba de recordarnos este llamado y nos está diciendo cómo se vive en el mundo actual. Porque un santo no se lo imagine que sea una persona que está separada de todos, que está alejada de todos. No. El Papa dice que el santo es aquel que vive en plenitud. Y nos escribe la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, que es una frase en latín que quiere decir alegraos y regocijaos. Gaudete es un llamado a vivir con alegría. San Juan Bosco decía que un santo triste no es más que un triste santo. Y el Papa Francisco, en el número 1 y 2 de esta exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, nos dice: el Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia. Y en el número 2 dice: mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos, oportunidades, para que cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Todos podemos ser santos. No solamente los canonizados o los beatificados. Me encanta cómo el Papa, en su estilo muy pastoral y popular, nos invita a ver lo que él llama los santos de la puerta de al lado. Qué bonita esta expresión. Dice: al lado tuyo viven santos. Y él, en el numeral 7 de este documento, Exhortación Apostólica, Gaudete et Exultate, dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O, para usar otra expresión, es la clase media de la santidad. Me gusta. El Papa siempre tiene expresiones muy cercanas a nuestra realidad. Es la clase media de la santidad. Sí, todos estamos llamados a ser modelos de vida, pero a vivir la vida según el modelo de Cristo. Esa es la santidad. Y él dice: voy a explicar cuáles serían las cualidades, o como él llama, cuáles serían las necesidades o algunas de las notas, así lo llama en el capítulo 4 de la santidad hoy. ¿Cómo podríamos vivir la santidad en el mundo actual? Y eso es lo que quiero explicar. Como él dice, no los medios de santificación que ya los conocemos. Los medios para santificarnos: en primer lugar, la acción del Espíritu Santo en nosotros a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través del servicio a los hermanos, a través de la oración. O sea, eso es cómo puedes llegar a ser un santo. Pero aquí nos vamos ya a las características, a lo que un santo necesita, sobre todo hoy. ¿Cuáles son las notas? O, para usar palabras del Papa Francisco, en el numeral 111 de este documento, Exhortación Apostólica, Gaudete et Exultate, dice: quiero destacar 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. 5 manifestaciones de amor a Dios y al prójimo que indican que tú estás al menos deseando llegar a la santidad. Y estas son 5 manifestaciones que debemos tener, en primer lugar, en la familia, en el ambiente donde trabajamos, en las comunidades donde vivimos todos. Esto nos va a servir a todos. Estoy pensando especialmente en los adultos mayores que necesitan esta primera cualidad. Y todos, en general. Empecemos, porque va a ser un poquito largo. Siéntese, tome lápiz, empiece a escribir, porque esto es importante para crecer en nuestra vida espiritual. Empecemos. Número 1, la primera manifestación, se llama aguante, paciencia, mansedumbre. ¿Usted quiere ser santo? Aguante. Aguante, porque Vivimos rodeados de una cultura que nos saca de quicio. Estamos como estaba San Pablo en Atenas. Eso ya lo he grabado, usted ya lo sabe. San Pablo en Atenas veía la ciudad llena de ídolos y dice que interiormente estaba indignado. Pero cuando le habló a los atenienses, se aguantó la indignación. Solo le dijo: atenienses, yo veo que ustedes son respetuosos de la divinidad. He visto en todas las calles monumentos sagrados y encontré uno que dice al Dios desconocido. Pues de ese Dios que adoran sin conocerle vengo a hablar, que aguante. No les dijo: ignorantes, idólatras, ustedes de nada les sirve tener tantos sabios, tantos filósofos, si son unos... No. Shh. Aguante. Voy a explicar un poco más cómo el Papa nos llama a eso. En el numeral 112, perdonen que ya no voy a estar diciendo de qué documento estoy citando, porque solamente estoy estudiando este. La primera de esas grandes notas es estar centrado firme en torno a Dios, que ama y que sostiene. Desde esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y sus defectos. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble, agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. Estamos en un mundo acelerado, en un mundo que, bueno, que yace bajo el poder del maligno, dice San Pablo. Pero en medio de ese mundo nosotros tenemos una certeza interior. Dios me ama y yo lo amo. Y con ese amor que Dios me da, yo voy a vivir tranquilo en medio de este mundo loco. Y nos recuerda el Papa algo que también ya lo tengo grabado en un tema que ustedes recordarán que se llama Cristianos en un mundo pagano. Eso ya lo tenía grabado. Ahora voy a poder citar al Papa Francisco en el numeral 113, porque nos hace un resumen de esa carta a los romanos en el capítulo 12, que un día le dediqué una hora entera a ese capítulo, pero ahora será un minuto. Oigan lo que dice el Papa Francisco del capítulo 12. Yo le recomiendo a los que no han visto todavía mi tema Cristianos en un mundo pagano o no tienen el disco sobre ese tema, que lean en su casa el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Pero aquí está un resumen, porque esta es la actitud con la que debemos vivir los romanos, los que vivían en Roma, los cristianos que vivían en Roma, vivían en un mundo pagano, pero debían mantener estas recomendaciones que San Pablo da y que el Papa Francisco recuerda en el numeral 113. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver a nadie mal por mal, a no querer hacer la justicia por su propia cuenta, a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Esta actitud no es expresión de debilidad, sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en su poder. La palabra de Dios nos reclama: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos y toda maldad. Es un programa de vida para vivir sin perder el equilibrio emocional, hermanos. Sin perder ese equilibrio. Voy a recordar uno de los ejemplos que puse cuando traté de estos temas, pero que siempre me gusta recordarlo. Una mamá le dijo a su esposo, me cuidas a mi bebé un momento, voy al banco, quédate en el parque con él en el cochecito, porque en el banco puedo tardarme mucho y no es un buen ambiente, mejor pasea con el bebé en el parque. Y viene el hombre, agarra su bebé y empieza a salir con su cochecito al parque. Y el bebé comienza a llorar, porque claro, extraña dónde está, no está su mamá, no es el olor que lo tranquiliza. Y empieza el hombre, shh, tranquilo Bernardo, tranquilo Bernardo. El niño sigue llorando, y él más fuerte, tranquilo Bernardo, esto es malo para tu psique. No pierdas el equilibrio emocional, Bernardo. Mantente sereno, Bernardo. Y una señora que lo ve a él desesperado pasa y consuela al niño para distraerlo. Bernardito, Bernardito. Y le dice el hombre, señora, Bernardo, soy yo. Tranquilo, Bernardo. Ya no aguantaba. Quería tirar el coche. Y él, tranquilo, Bernardo. Y la señora creía que Bernardo era el niño. No, señora, me estoy tranquilizando. Así que tranquilo, Bernardo. Hay mamás, papás, abuelas, abuelos. Acabo de hablar con una abuela que me dijo, yo saqué a mi nieto de la casa. ¿Y por qué? Porque me dijo que era ateo. Apenas va a la universidad y viene a decirme que es un ateo. Yo le dije, pues en esta casa no hay ateo. Fuera, vaya a ver dónde come. Le digo, señora, tranquila. Dan ganas. Y también los muchachos deben ser prudentes. ¿Cómo se ponen a hacer eso con sus abuelas? Si solo ellas, solo amor les han dado, solo cariño. Pero cuesta mantener el equilibrio emocional. El Papa nos hace un llamado en el número 116 con estas palabras. La firmeza interior, que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social. Porque la gracia aplaca la vanidad, hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos. Y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás. Tranquilo, evite la violencia verbal. Y el Papa dice otro lenguaje que se está usando para la violencia, que los santos debemos evitar, y en esto por favor ayude a sus hijos que son los que más usan las redes sociales. En el numeral 115 dice el Papa Francisco, también los cristianos pueden formar parte de la red de violencia verbal a través de internet, de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se puede perder los límites. Se suele naturalizar la difamación y la calumnia y parecen quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se busca compensar los propios compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Dice el Papa, ten cuidado con lo que compartes en las redes sociales. Ten cuidado con los comentarios que haces. A mí me cuestiona cuando oigo gente, incluso como él dice, de iglesia, llamando a otros, asesinos, ladrones, ustedes se van a ir al infierno. Perdón, esa no es manera de mostrar el amor de Dios. A veces nosotros no mostramos ese rostro de Dios, que es un buen pastor. Condenamos, hablamos y, como dice el Papa, de forma anónima en las redes sociales, decimos cosas que no nos atreveríamos a decir cara a cara. Hay que decirle a nuestros hijos, tenga cuidado con los comentarios que comparte, hijo. Un santo no difama, un santo no calumnia, un santo no saca veneno, saca paz. Me gustaría profundizar solo sobre este aspecto, pero son cinco, así que discúlpenme. Voy a pasar al número dos. El número dos de estos aspectos se llama alegría y sentido del humor. Me encanta. Este ha sido uno de mis argumentos favoritos. La mejor defensa de los valores que vivimos es la felicidad con la que los vivimos. Y el Papa lo dice de esta manera, numeral 122. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido de humor, sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzador. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestra caparazón y nos cambie la vida, entonces podemos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos. Tenemos que vivir alegres, seguros. Si nuestros valores funcionan, entonces ¿por qué anda esa cara de amargado? Hoy se ha puesto de moda un canto que dice, porque el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado. Me gusta cuando los coros lo cantan y hacen unas caras enojado. Señora, abuela, mamá, papá, si usted es un santo no puede andar siempre gritando y siempre amargado. Sonría. Tal vez seguir leyendo lo que dice el Papa nos ayude a entender mejor. Sigue diciendo en el numeral 125, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos. Es cierto, dice, a veces sufrimos, pero eso no nos tiene que amargar. Y hay una frase aquí que yo se la he repetido a mis hijos y se la he repetido a todos los jóvenes y ustedes me han oído porque lo he grabado también. Mira, si quieres recibir más, sé agradecido. Y el Papa lo dice de esta manera. La tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar encerrados en sí mismo, que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Las personas tristes son desagradecidas. ¿Cómo nos duele a los papás? Que hacemos hasta lo imposible por agradar a nuestros hijos y siempre están aburridos. Lo sacamos a comer y andan peleando. Lo sacamos a pasear y andan descontentos. Le compras una ropa y no les gusta. Les compras unos zapatos y ni se los ponen. No, no, no, no. De esto ya hablé bastante, pero es bueno recordarlo. El que agradece un favor merece que le hagan otro. ¿Quieres recibir más bendiciones de Dios? Sea agradecido. Las personas tristes, las personas resentidas, las personas envidiosas, esas personas no son santos. Los santos tienen en la boca siempre: gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que me das. Y esa oración te hace sonreír. Piensa en las bendiciones que Dios te da. No pienses solo en las necesidades que no tienes cubiertas, porque eso nos lleva a la tristeza. En cambio, la gratitud nos lleva a la alegría y transmite a los demás ese sentimiento de gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. Hay que pedírselo al Señor. Número 3, voy muy rápido porque si no, no termino con la 5. Número 3, el santo necesita además como nota característica audacia y fervor. ¿Qué quiere decir eso? Él usa una palabra que ya la hemos usado varias veces, parecía, con ese, parecía. Y en el numeral 129 dice, la santidad es parecía, audacia, empuje evangelizador, que deja una marca en este mundo para que sea posible. El mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir con una actitud llena de coraje que suscita el Espíritu Santo en los apóstoles y lo lleva a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, y todo eso se incluye en el vocablo parecía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Actitud de servicio, de evangelización, de transmitir a otros la alegría de nuestra fe, de no quedarse callados. Hablemos, usemos todos los medios, usemos el contacto personal, usemos las redes sociales, los medios de comunicación, las reuniones donde estemos, usemos todo eso para manifestar a los demás la fe en la que creemos, con respeto, pero sobre todo con alegría, con entusiasmo. Y dice el Papa algo más sobre este tema en el numeral 132. Para los que van llegando en el programa, estamos comentando la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, que es el llamado a la santidad, y estamos revisando las 5 notas características que identifican a un santo hoy. ¿Quién es un santo hoy? Y ya vamos por la número 3, que es el coraje, la parresía. Numeral 132. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Que nadie te robe la paz. Tú transmítela. La mejor manera de hacerle ver a los demás que lo que creemos es real es mostrar que a nosotros nos sirve. Eso eso que predicamos y expresarlo con respeto, con dulzura. Cuando oigamos a alguien que está diciendo cosas, nosotros vamos a decirle, bueno, ese es un punto de vista, yo te respeto, pero te haría bien escuchar otro punto de vista, la otra parte de la verdad, porque la verdad es muy grande y nadie tiene toda la verdad. Tú tienes un punto de vista y lo respeto. Ahora escucha mi punto de vista y espero que tú lo respetes. Eso es parresía. No es quedarse callados. No es decir, bueno, usted opine como le dé la gana. No, no opine como le dé la gana. Respeto su opinión, pero escuche también la mía. Ya les he hablado de muchas maneras de este tema, pero les voy a recordar un ejemplo que puse. Iba un día en un autobús y dos hombres atrás venían comentando una película que acababan de ver. Y era una película pornográfica. Y estaban hablando de las escenas sexuales en el autobús. Y se estaba oyendo. Y la gente solo se miraba y miraba para atrás. ¿Qué están diciendo? Entonces yo me levanté y les dije, señores, disculpen. Muy entretenida su conversación. Pero aquí hay mujeres. Hay niños. Y hay hombres quizás de doble moral como yo. Que respetamos, no nos gusta hablar de estas cosas en público. ¿Por qué no se bajan del autobús y se van a un parque o van a una sala de su casa a comentar esto? No lo hagan en un lugar público. Si hasta a veces es prohibido fumar en lugares públicos, debería ser prohibido hablar así en lugares públicos. Y una señora me dijo, así se habla, joven. Y le dije, señora, si así se habla, ¿por qué no había hablado usted? Porque nosotros nos quedamos callados. Es que ellos pueden usar cualquier expresión con respeto, pero con parresía, con valentía. Hablemos de nuestros valores. Número 4. Vivamos en comunidad. Hoy es imposible sobrevivir solos. Ya en todos los aspectos, hasta las grandes empresas hacen alianzas estratégicas. Recuerdo a los 10 leprosos de San Lucas capítulo 17, que andaban 10 leprosos. ¿Y por qué cree que andaban 10 leprosos juntos? Porque por lo menos esa compañía tenían. Esos 10 leprosos tenían objetivos comunes, librarse de su soledad. Y ahora que ven a Jesús, claman, Señor, Maestro, sánanos. Querían sanarse. Júntate con personas que desean lo mismo que tú deseas. En el numeral 140 de Gaudete et Exultate del Papa Francisco dice, es muy fácil luchar contra las propias concupiscencias y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta. Ay, me equivoqué, mi dislexia. Es muy difícil, yo dije fácil, no, espérense, voy a leer de nuevo. Bueno, los que me están oyendo desde hace más de 45 años saben que soy disléxico y cambio las palabras. Voy de nuevo, ahora sí. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce, que si estamos demasiado solos, fácilmente podemos perder el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Yo se lo he explicado a los jóvenes, este no es momento para luchar solo. Los que me han oído y me han visto, los pongo y les pongo la mano y les hablo de la inercia. Le digo, vivís en un mundo que te arrastra, necesitas apoyo. Y ese apoyo es vivir con otros, vivir en comunidad. numeral 142, dice: la comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado, compartir la palabra, celebrar juntos la Eucaristía, nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. No se puede vivir una vida de santidad aislados. La santidad se vive en la comunidad. Y el Papa dice, no solo la comunidad eclesial, sigue diciendo en el numeral 143, la vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en las comunidades religiosas o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. Cuando hablamos de una comunidad, no quiere decir que tienes que estar en iglesia. No, tu familia es una comunidad. Y él dice que Jesús formó una comunidad y más tarde explica que les enseñó a sus discípulos a tener una comunidad, y una comunidad que se construye con pequeños detalles. Jesús era todopoderoso, pero siempre tenía su pequeño grupo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan. Se va a transfigurar, se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Va al monte a orar y a sudar sangre y orar, está triste, Pedro, Santiago y Juan. Con los que comparto mi alegría y mi tristeza, eso es comunidad. No solamente un lugar de oración y sobre todo vivir esos pequeños detalles diarios. Voy a terminar con el numeral 145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y construyen un espacio abierto y evangelizador, es el lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. Cuidémonos, ayudémonos, animémonos. La carta a los Hebreos dice: no abandonen sus asambleas. En este momento no se puede ser santo solo. No se puede usted aislar. Únase, los matrimonios, reúnanse en grupos de parejas, las familias, entren a la pastoral del movimiento familiar cristiano, los jóvenes, entren a los grupos juveniles, vamos, las personas de la tercera edad, hay grupos para la tercera edad. No te aísles si quieres ser santo en el mundo de hoy, no vas a resistir solo. Y por último, la característica número 5 dice, es la oración constante. Aquel constante comunicarte con Dios. Sobre esto ya hemos hecho programas también, pero quiero decir lo que dice el Papa en el numeral 147. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia encerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entrega, suspira por Dios, sale de sí en alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Ay, mi pasión, yo a todo mundo le enseño el decenario de alabanza y lo ando siempre gastadito, aunque siempre cuando estoy en algún lugar estoy: Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Chibolitas para atrás, le digo a la gente, donde esté, donde esté. Usted está aquí, pero su mente está puesta en Dios. Cuando se le venga un mal pensamiento, no luche. Ay, Dios, quítame esto que estoy pensando. No, no, no, Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el Alfa y la Omega. Ya ustedes saben, eso se llama espíritu de oración. No son largas, largas oraciones, que es bueno tenerlas, que es bueno orar en comunidad. Pero en el numeral 155 dice, si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo. A veces en un silencio lleno de admiración o de cantarle en festiva alabanza. Me encanta. Sí, está bien orar pidiéndole, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, protégeme, Señor, búscame trabajo, Señor, dale a mis hijos, Señor, está bien. Pero un santo adora, alaba. Eso es todo lo que he enseñado en el libro Enséñanos a Orar en una hora frente al Santísimo, en todas las conferencias que he dado sobre la oración. Vamos a terminar en el numeral 157. El encuentro con Jesús en la Escritura nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí el único, absoluto, recibe la mayor adoración que pueda darle en esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y nos permitimos que realice más y más, y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Hay que orar con la Biblia, dice el Papa. Hay que orar en la presencia de Jesús. Hay que ir a misa, dice, ahí es donde estamos, en la presencia de Jesús, adorando al Padre. En el nombre de su Hijo, movidos por el Espíritu Santo. Y no solo eso, ahí podemos recibir de manera más real. No es que las otras no sean reales, pero por excelencia, su presencia en la Eucaristía. Resumimos. Todos estamos llamados a vivir una vida en plenitud. Eso se llama santidad. Y cada uno en el ambiente y el lugar y trabajo que realice puede santificarse. Pero algo que caracteriza a un santo en nuestros días son esas cinco cualidades que el Papa nos está presentando. Número uno, aguante, paciencia, mansedumbre. Un santo no pierde los estribos. Un santo tiene dominio de sus pasiones y dominio de su vocabulario. Dice el Papa, cuidado con caer en el lenguaje de violencia. No condene, no maldiga, no mande al infierno. Tranquilo, Bernardo, usted es santo. Usted habla con propiedad. Número dos, un santo es alegre y tiene sentido del humor. Encuentre el lado positivo de las cosas. Consuele a la gente que anda tan atribulada diciendo, ¡ay, todo está mal! Bueno, si está mal, nos lo comemos en Navidad, dígale. Si está mal, nos lo comemos. O sea, tenga ese sentido del humor que le ayude a superar todas las cosas que nos pueden quitar la alegría. Gozaos, estar siempre alegres. Un santo es una persona positiva. Un santo es una persona que mira el futuro con esperanza. Número tres, se necesita audacia y fervor para expresar su punto de vista, para evangelizar, para no quedarse callado, para decir también la luz que nos da la palabra de Dios en las circunstancias. No se deje vencer por el mal. Hay que vencer al mal proclamando la verdad, el bien, la bondad. Pero se necesita, ¿cuál es la palabra que usa el Papa? Parresía, audacia, fuerza, que solo viene del Espíritu Santo. Número 3, un santo vive su vida con otros, en comunidad. Un santo no se aísla. Un santo no es aquel que no le habla a nadie. Ese es un mudo, no es un santo. Un santo no es aquel que anda con la cabeza agachada, no. Ese es uno que demasiado usa su celular, se le está atrofiando el cuello, ya no levanta la cabeza, solo agachado. Ese no es un santo. Esa es una persona atrofiada. Un santo es el que vive en relación con los demás, que busca a aquellos con los que comparte sus mismos intereses. Dime con quién andas y te diré qué rezas. Otras veces decimos, y te diré que fumas. Busca el grupo que te ayude a alcanzar tus valores y tus metas. Y por último, un espíritu de oración. Y vamos a terminar con esto, precisamente, con el espíritu de oración. La oración es no perder contacto con la torre de control. Eso se los he explicado muchas veces. Que cuando un avión tiene algún problema, un desperfecto, si está comunicándose con la torre de control, hay esperanza. Pero cuando ya se perdió la señal, es posible que se haya perdido el avión. Jesús en la cruz no perdió el contacto con la torre de control. ¿Sabe con quién estaba hablando en la cruz? Padre. Incluso para expresar el dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, todo lo he cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde estaba Jesús diciendo esas palabras? En la cruz. No hay razón para que tú dejes de orar, aún en el dolor. Y debería ser más fácil en la alegría, la gratitud. Recuérdate que la tristeza es una falta de gratitud a Dios. Oremos. Padre, te venimos a alabar y a bendecir, a glorificar tu nombre. Exaltamos tu gloria, tu majestad. Te agradecemos el regalo infinito que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro. Gracias, Jesús, por habernos revelado el inmenso amor del Padre y habernos enviado al Espíritu Santo, que es el poder de Dios que nos acompaña siempre, el amor de Dios que siempre nos consuela. Queremos hacer juntos un decenario de alabanza, diciendo, Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el Alfa y la Omega. Espíritu Santo, tú eres el Consolador, el Santificador, el Sanador, Dador de los dones, huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Los que oran nunca están solos. Que el Señor les bendiga.